categoría, la categoría de un analista y la categoría de un psicoanalista. Sin entrar en detalles que ocasionan permanente debate al interior del psicoanálisis, un psicoanalista es un profesional de la salud. La categoría analista, por lo menos para esta charla, la he pensado en un contexto más amplio. En realidad, cuando Laura me transmitió el título, cuál iba a ser el temario de este año, recordé también que previo a este título que Laura le da esta charla, yo tengo como en preparación una serie de textos que tiene como nombre Analistas de Tiempos Oscuros. Y este nombre se me ocurrió a partir de la lectura de este libro de Anaren, que se llama Hombres en Tiempos de Oscuridad, y cuál es la concepción que ella trabaja sobre lo que es un tiempo de oscuridad. Y que la categoría analistas no solamente incluye a los psicoanalistas, sino que es extensiva a otros intelectuales o personajes destacados de la historia que, por lo menos desde la perspectiva que quiero transmitir, hacen honor a integrar una nómina especial. Siempre van a quedar unos cuantos afuera, pero sobre todo porque muchos de los analistas de tiempos oscuros es como si hubieran tenido cierto destino de anonimato, mientras producían quizás no estaban pendientes de su producción, incluso muchos fueron proclives a que su producción no se publicara. Incluso muchos no han sido personajes centrales en el marco de las disciplinas que representaban, sino más bien personajes periféricos que con el devenir del tiempo han sido rescatados. Por lo general son obras, no en todos los casos, fuertemente resignificadas después. Son obras que han tomado vuelo e importancia de modo póstumo. Incluso algunos autores, la mayoría, no pudieron ver en vida el producto de o la marca o la huella que dejaron en la historia. Yo diría en primer lugar que un tiempo de oscuridad, el nombre que ubica Arendt, por oposición de palabras, considero que va dirigida a quienes adoptaron una visión crítica hacia el iluminismo. Ya es media obvia la lectura, pero como ese reverso del iluminismo en donde, sin profundizar demasiado, el progreso va arrastrando o va dejando a su paso una serie de miserias que no son contempladas como el mismo producto del progreso. Entonces, podríamos pensar que ya la mención nos ubica en una concepción de tiempo oscuro, es decir, lo que debería dar luz al mismo tiempo produce sombras, y estas sombras son aquellos aspectos miserables de la condición humana que retornan y están presentes en todo producir humano, del cual podríamos decir sin excepción todos nos toca vivir esta suerte o este juego de luces y contraluces. Yo creo que hay una generación que vio esto en primer orden. Si bien lo podemos ubicar en la Escuela de Frankfurt como la principal referencia, incluso a Arendt se la considera la más joven de dicha escuela, la Escuela de Frankfurt tuvo quizás el reconocimiento mayor a haber visto esta suerte de miseria del progreso. Habría una serie de textos a mencionar. Uno puede ser, o podría ser, la obra de Walter Benjamin, principalmente en las tesis de filosofía e historia, La metáfora del ángel de la historia, que en 5 o 6 renglones realmente logra transmitir una imagen con una potencia que hasta hoy en día deslumbra al leerlo. Voy a mencionar mucha gente, no voy a tener tiempo para profundizar en cada uno, pero quizás otro texto más formal es Dialéctica de la Ilustración, de Jaime y Adorno, donde ubican al progreso del lado del canto de las sirenas y hacer una revisión de los mitos griegos y de cómo ubican la mitología como esa repetición constante de las prácticas modernas y al mismo tiempo usando en un amplio marco el concepto como si hubiese una inconsciencia de que de alguna manera lo que plantea es que el conocimiento en la ilustración lo que produce es ignorancia, como que hay toda una serie de movimientos paradojales que produce el mismo iluminismo, que la construcción moderna es a base de la destrucción, entonces la cultura está en una evolución constante, en una transformación constante. El máximo exponente del tiempo de oscuridad es indudablemente el campo totalitario. Es lo que inspira, a mi juicio, fuertemente la noción de cómo, digamos, que el campo totalitario no fue el producto de la barbarie, sino de la civilización. Entonces, si bien este episodio, la solución final, la arranca en el 42, la historia tiene ciertos avisadores de incendio, de que venía pergeniándose el plan, o que se estaban dando las condiciones sociales posibles para que la subjetividad humana pueda concebirla y producir la atrocidad. Por eso pensaba en una generación, creo que la obra de Kafka también, ya sea tanto en El Proceso como en la misma Metamorfosis, que es el único texto que Kafka publica, es como si fuera desde muchas lecturas posibles, como un tratado entre la monstruosidad y la indiferencia. El texto ya comienza con una fuerza inusitada cuando dice un día Gregorio Samsa se despertó compartido de un coyote. No tiene mayor... Así arranca. Y termina con que una vez que muere la familia da esa vuelta de página realmente aterradora, como la naturalización de dicho acontecimiento. Y el texto más que nada fluye entre la indiferencia de la familia, de ubicarlo en un cuarto y cómo este hombre convertido en el animal se adapta. Uno podría pensar que hay una sociedad que puede convivir con su propia monstruosidad, si uno lo llevase a esa metáfora. Esto obviamente es de la preguerra. Sin embargo, la visualización del tiempo de oscuridad también la podemos ubicar en lo que fue la Guardia Nueva del Tango. Por ejemplo, Disépolo. Disépolo ya percibe la desilusión moderna. Hay dos momentos de la obra de Disépolo, no soy un especialista en letras de tango, yo solamente hablo de las que conozco. Una es el famoso Cambalache, donde de alguna manera podríamos sintetizarlo con que, dice esto, el mal le va a ganar siempre al bien, y esto es así. Otro tango extraordinario de Disépolo también es Canción Desesperada, donde en el estribillo y posiblemente en la parte más dramática y más tensa, él proclama de una manera muy poética la muerte de Dios. Cuando dice, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? Es una letra realmente espantosa en ese punto, espeluznante lo que plantea, donde si bien él vincula el abandono o el dolor, el abandono es como si dijera no hay garante que pueda contener semejante hecho espantoso. Él lo ubica en el desamor, pero si hacemos un hilo forzoso y asociativo, lo que están trabajando es el concepto. No sé si es de la muerte de Dios, pero, o del fin de la creencia, sino en la idea del hombre despojado a sus propios mecanismos. Esta idea que aparece en la filosofía de Levinas, que aparece incluso ya en los comienzos del iluminismo en Spinoza, de este Dios abandónico, este Dios que no exhibe el rostro, sino una pérdida en todo caso de un eje estructural que hace que el hombre quede librado a su suerte, como que el progreso tiene libre capacidad de acción e incluso si fuera un movimiento que necesita hasta perforar los valores humanos y la moral. Yo pensaba en esa letra del tango Desencuentro, ¿no? Si rememoramos la letra de este tango, también va a describir cómo el ocaso de la moral y del bien va a sucumbir siempre al maquiavelismo, si así se lo quiere. Cuando dice un crupí trampolló a Jesús, no te fíes de tu hermano, no se te vuelva con otras. ¿Qué desencuentro? Hasta Dios está lejano. Nuevamente aparece. Bueno, es un tango en ese punto cuando dice, creíste que con ternura y con amor te hundieron, y termina la frase, te hundieron el puñal hasta el riñón, ¿no? Como que dice que el engaño puede más que la palabra, va trabajando esta descomposición cultural. Esto fue de alguna manera visto. Es decir, estos son los tiempos de oscuridad que van planteando los autores. Digamos que el psicoanálisis, principalmente la obra de Freud, sobre todo los textos culturales de Freud, son los que también van viendo ese reverso de la cultura. Sino que la cultura que pretendiera ser lo más sublime de la producción humana, al mismo tiempo es el medio creativo de las peores destrucciones. Si vamos a la letra de Hannah Arendt, ella dice, en el prólogo, que por otro lado, disculpen, un nuevo paréntesis, este hombre de tiempo ocurre como si fuera un texto más íntimo de Hannah Arendt, donde ella crea esta categoría y a partir de allí se dedica a narrar algunos hechos o episodios significativos de la vida de todas estas personas. Algunos de ellos tenían cierto destino de anonimato y sin embargo fueron recuperados por el círculo en el que se movían, otros fueron recuperando estas obras y hoy en día hasta pueden aparecer obras sistemáticas como la de Benjamin cuando fue una obra poco sistemática, absolutamente espontánea, si uno quiere, autodidacta en un montón de aspectos y es un autor, un filósofo realmente a tener en cuenta. Otro es Kafka, que es conocido, que solamente publicó La Metamorfosis, quiso que su amigo Max Brod quemara toda su obra, y Max Brod afortunadamente no le hizo caso, y publicó todos los textos que tenía. Bueno, siempre cabe esa idea de que en realidad le pidió que queme la obra y que no la iba a quemar, bueno, todas esas especulaciones que vienen al caso. Dice Nader, tiempos de oscuridad. Quizás hayan leído esta frase en el ciclo, ¿no? Tiempos de oscuridad, en el sentido más amplio que propongo aquí, no son como tales idénticos a las monstruosidades de este siglo, se refiere al siglo XX, que constituyen, en efecto, una novedad horrible. Al contrario, dice, los tiempos de oscuridad no son nuevos, sí que no son en absoluto una rareza en la historia, aunque tal vez eran desconocidos en la historia norteamericana, que por lo demás tiene su buena porción en el pasado y en el presente de crímenes y desastres. La convicción que constituye el trasfondo inarticulado sobre el que estos retratos se dibujaron es que incluso en los tiempos más oscuros tenemos el derecho de esperar cierta iluminación y que esta iluminación puede llegarnos menos de teorías y conceptos que de luz incierta, titilante y a menudo débil que irradian algunos hombres y mujeres en sus vidas y sus obras. Bajo casi todas las circunstancias que se extiende sobre el lapso de tiempo que le fue dado en la Tierra. Ojos tan acostumbrados a la oscuridad, quizás este es el párrafo más importante. Dice, ojos tan acostumbrados a la oscuridad, como los nuestros difícilmente serán capaces de distinguir si su luz fue la de una vela o la de un sol deslumbrante. Pero valoraciones objetivas de esta clase me parecen de importancia secundaria y creo que se pueden dejar a la posteridad. Es decir, la autora lo que va a ubicar es esta suerte de desacople entre lo que es la naturalización de la sociedad en que vivimos y aquellos que tienen esa sensibilidad puntual de captar la miseria de una época. Yo no sé mucho de la vida de Hannah Arendt, he leído algunos textos, pero Hannah Arendt se podría pensar que ha sido una mujer de oscuridad. Y quizás el punto más importante es cuando ella va predispuesta a cubrir el juicio a Eichmann y a ver un monstruo y se da cuenta que en el banquillo de los acusados hay un hombre común, un hombre sencillo, que alude a haber hecho solamente bien su trabajo. Y lo que ella, ante su propio espanto y su propio asombro, lo que descubre que el asesino del siglo XX, el gran asesino del siglo XX, es el hombre común, y crea este concepto paradojal, casi una ironía, que es el de banalidad del mal. Concepto que hay quienes lo interpretan de un modo literal, y estamos quienes seguimos obteniendo que se trata de una suerte de ironía, porque el mal nunca puede ser vano, pero lo que está diciendo es que el hombre montado en mecanismos sociales a los cuales no puede cuestionar, es capaz de obedecer y de cometer las máximas atrocidades. Es decir, ahí hay un cambio de mentalidad, porque ella va motivada a cubrir un hecho, digamos, de justicia, y lo que encuentra es una situación bastante extraña, donde hay un fiscal que intenta demostrar que efectivamente Eichmann mataba a la gente él, y lo que se va develando es una cuestión más profunda, no la inocencia de Eichmann, sino la complejidad en la cual se inscriben estos acontecimientos y que no tienen que ver con la maldad, que es lo que a ella le impacta. Entonces, digamos que la categoría de tiempo oscuro la despejamos con relación a esta suerte de elucidación. Un tiempo oscuro es un tiempo, digamos, de obediencia, se lo puede mirar desde una concepción más técnica y conceptual de fuerte alienación, pero también podríamos distinguir que es un tiempo de perplejidad. Ahora, es complejo o complicado definir lo que es la perplejidad. Yo la definiría como aquel que mira sin pensar, o que no puede pensar, no tiene categorías para pensar lo que está viendo. Puede percibir que hay una extrañeza en la percepción, pero no tiene herramientas de elucidación o de pensamiento. Uno mira perplejo, que no puede pensar en lo que ve. Extrañado, pero sin pensamiento. Y acá convocamos a la figura de lo que es un analista. Yo creo que analista, en este sentido, no en todos los sentidos, es aquel que puede tener una mirada que sale de la perplejidad, que puede pensar, y que en el mismo tiempo que puede pensar y que puede ver, que puede arrojar luz, como aquello que nos permite ver y distinguir, pueda construir elucidaciones y teorizaciones, conceptos, o artísticamente pueda producir algo que no solamente a él sale de la perplejidad, sino que él pueda transmitir o que pueda testimoniar una época de un modo diferente. Yo he pensado, ¿no?, una pequeña lista de aquellos que pueden poner cierta luz. Y bueno, algunos ya los he mencionado, pero por ejemplo pensaba en la obra o en la filosofía de la historia de Marc Bloch, que es un autor que escribe dos de sus textos más importantes como fuertes reflexiones ya detenido en un campo. Y Bloch nos permite, a partir de sus desarrollos teóricos, una nueva disposición de la historia, que es la disposición a la historia en cambio, en movimiento, e introduce posiblemente desde un lazo más significativo la categoría de la resignificación. Y sobre todo que la historia no es la historia de los grandes movimientos, sino que la historia está fijada a un concepto y a un sistema de pensamiento de una época que no siempre podemos elucidar. Esta concepción de la historia es una dimensión fuertemente humana de la dimensión historiográfica, pero lo más interesante, bueno, él cita esta frase tan maravillosa, para mí que yo la he usado varias veces, que es, los hijos son más hijos de su tiempo que de sus padres. Y lo que marca en esa frase es la fuerza del movimiento que tiene la cultura. Es decir, que se produce un desprendimiento entre las generaciones, producto del cambio de una subjetividad de época, y es quien permite, a partir de su reflexión de lo que es la historia, aportar estos elementos que son extremadamente importantes, independientemente de que él tiene una vida, o sobre todo los últimos años de su vida son muy conmovedores, porque independientemente Bloch de ser un intelectual fue un combatiente, y teniendo la opción de mudarse a Inglaterra o de exiliarse, habiendo tenido la chance, él decide plegarse a la resistencia francesa y organizarla. El otro texto, este es el texto que se llama Introducción a la Historia. Otro texto muy interesante de él es el que se llama La extraña derrota, donde intenta pensar por qué en menos de un mes el ejército francés fue derrotado y Francia fue invadida por los nazis. Es decir, que es, como hombre de tiempo oscuro, él intenta pensar su actualidad. Su obra intenta pensar ese momento, pero al mismo tiempo son producciones que se pueden inferenciar, tienen potencia como para pensar toda época. El más claro del psicoanálisis es más complejo. Por ahí esta es la parte de mi exposición que es un poco más disciplinar, ¿no? Más abocada a lo nuestro, a lo mío. Digamos que la obra de Freud es una obra que, a partir de las diferentes generaciones de psicoanalistas que la han leído, y la han trabajado y han ejercido en la clínica, se presta a varias lecturas. Pero la obra de Freud es una obra que sigue trabajando en la medida de que permite constantemente relecturas, y la obra permite en su arco conceptual un ayornamiento prácticamente constante. Sin embargo, no fue el único. Y tampoco el psicoanálisis, en este punto es donde arranco yo también con la noción autocrítica del psicoanálisis, donde hubo épocas donde cualquier crítica al psicoanálisis era vivido como una suerte de impugnación o de macartismo, y como que el corpus psicoanalítico siempre se debía defender a capa y espada de toda agresión externa o interna. Ahora bien, el psicoanálisis, incluso hasta el mismo Freud, en tanto fueron desplegando al mismo tiempo de las teorizaciones, instituciones y organizaciones que, por lo menos desde mi lectura, así como permitieron la subsistencia de esta ciencia, también se ocuparon de oscurecer bastante unas cuantas cosas. El psicoanálisis tiene, diríamos en su historia, a mi juicio, por lo menos tres grandes quiebres. Un quiebre importante donde, quizá este es el punto en el que yo polemizo conmigo mismo sobre lo que estoy por decir, es que también aquello que puede poner luz, también puede poner oscuridad. Y posiblemente el movimiento psicoanalítico se caracterice por esto, a diferencia de estos autores que mencionamos anteriormente, donde son autores que son ese chispazo, ¿no? Siguiendo la metáfora de Benjamin no hizo escuela. Uno no encuentra una escuela benjaminiana sistematizada que establece una doctrina. Es decir, Hannah Arendt tampoco es una escritora que haya generado una doctrina, el mismo Bloch, hay una escuela, pero no hay una doctrina definida con una pertenencia, ¿no? El psicoanálisis sí lo creó. Incluso otros autores de la psicología tampoco han creado fuertes doctrinas. Podemos pensar en Vygotsky, en Piaget, bueno, en otros intelectuales renombrados del campo. El psicoanálisis se caracterizó por un modo de organización particular que en su primer momento fue extremadamente rigurosa. Podemos entender por qué, dado que cualquier fuerte tormenta o viento podía desmantelarlo todo, entonces esa suerte de atrincheramiento en el método, en ciertas particularidades, hicieron del psicoanálisis quizás, empezaron a pavimentar o a trazar el campo una ortodoxia, digámoslo así, hay ortodoxia porque hay reforma. En tanto algo plantea reformar algo, establecer cierto cambio, ya configura un campo de una ortodoxia, es decir, un campo que intenta conservar a rajatabla ciertos fundamentos. Es decir, no hay inquisición sin movimiento herético, para plantearlo en otros términos. A partir de que hay movimientos que intentan cuestionar o revisar o instalar un revisionismo de los textos sagrados, la inquisición empieza a rigidizarse, y así sucesivamente. El primer gran quiebre que tiene el psicoanálisis es quizás la aparición, saliendo de Freud, de Melanie Klein, una autora que posiblemente lleva a abrir nuevas perspectivas clínicas, en lo que hace la clínica con niños, pero al mismo tiempo la clínica con los casos graves, con la psicosis, quizá quien da ese primer paso importante, pero al mismo tiempo encontramos una suerte de fanatización, o quizás por ella misma inducida en sus discípulos, de una visión clínica prácticamente fanática y empírica. Es decir, como que la clínica se regula a sí misma y no necesita ningún conocimiento externo. Y al mismo tiempo es como si hubiese sido una obra que empieza a recaer sobre fundamentos biológicos de lo que es el psiquismo, y lentamente comienza, esto estamos hablando, obviamente que hay buenos analistas kleinianos, pero a lo que me refiero por ahí es a cierto movimiento y a cierta reducción que comienza a generarse con esta obra, donde a partir de dos o tres rudimentos se puede explicar el conjunto de la subjetividad humana y la clínica remite a tres o cuatro tipos de intervenciones posibles, porque es como que todo está jugado en los objetos originarios, en los movimientos de proyección y reflexión, bueno, son datos un tanto técnicos. Pero al mismo tiempo que se produce este fuerte avance, la dogmatización que produce un fuerte oscurantismo, es decir, un nuevo campo de inclusión y de exclusión muy fuerte. Posiblemente el otro gran referente con gran asidero local es la figura de Jacques Lacan. Es una figura altamente polémica y compleja, porque hay mucho en Lacan, y es un autor que admite, es como caleidoscópico en un montón de aspectos, porque uno en tanto lo ve y lo rota es como que encuentra un nuevo autor, es decir, hay un Lacan lector de Freud, hay un Lacan clínico, hay un Lacan jefe de escuela, hay un Lacan que tiene sus propias propuestas, pero al mismo tiempo encontramos un autor que produce una muy fuerte explosión, un estallido en el campo psicoanalítico a partir de la apertura de la práctica clínica a sea la filosofía, sea la lingüística, sea la etnología, sea la antropología, etcétera, etcétera. Pero creo que hay un momento que es clave en la obra de Lacan, y que acá, por lo menos el punto que leo yo, donde se genera esta suerte de luz y contraluz, que es la famosa subversión del sujeto, donde Lacan dedica un seminario a esta subversión del sujeto. Estamos pensando en el año 54, 55, ¿cómo es el seminario? Bueno, mediados de los años 50, donde la IFA, la Organización Mundial, digamos, la Internacional del Psicoanálisis, entra en una suerte de expansión económico clínica y al mismo tiempo en un reduccionismo y un aplastamiento teórico importante. Y sobre todo en una fuerte práctica de adoctrinamiento. Lo que Lacan propone es un retorno a Freud, pero es un retorno a Freud, a Lacan. Y esta famosa subversión del sujeto es donde toma el cogito cartesiano y en lugar de decir pienso no existo, o donde pienso soy, según las traducciones que hayan, Lacan va a decir soy donde no pienso, pienso donde no soy. Y es una provocación al auditorio importante. También yo pienso que uno lo debe tomar como un gesto más provocador que riguroso del autor. Pero la salvedad que quería plantear es más o menos la siguiente, que ahí hay varios movimientos juntos. Hay un texto maravilloso, a mi juicio, yo esto lo decía antes que se haga famoso y kirchnerista, que es José Pablo Feynman, que es el texto La sombra de Heidegger. Es un texto que a mí me gustó mucho, la lectura, donde toma algunas cuestiones, pero sobre todo va a tomar el análisis, quizás esto es lo más serio del texto, es el análisis del discurso del rectorado, donde en un auditorio lleno de nazis, donde año 33, creo, para la fecha, no me igual, no sé si en el 31 me parece, 33, gracias, Paloma. Sí, en el 33, llego tragado de silencio, de todo un hombre muy histriónico en la manera de transmitir, y aparte como muy espontáneo, de repente traducía, bueno, una historia y lo acusa de traducir mal del griego, hay ciertas corrientes filosóficas que lo acusan de ser quizás poco riguroso en algunos conceptos, bueno, esto se va a prestar obviamente a polémica, pero lo que cita de Platón va a tomar una cita donde dice todo lo nuevo viene de la tempestad. Esta es la traducción. Lo que dice Feynman es que él va a usar como tempestad no la palabra propia del griego que sería caos o crisis, sino que va a usar la palabra Sturm, dice Feynman, y Sturm eran los grupos de choque que terminaron siendo las fuerzas especiales de los nazis. Es eso. Claro, pero las Sturm eran la elite. Y creo que los tanques alemanes también se decían las Sturm. Los carros de combate. Viene de ahí, del concepto del carro de combate. Pero independientemente de la lectura, lo que dice Feynman es que no es azarosa esta traducción. Lo que está diciendo Heidegger es que cuando utiliza esta palabra, lo que de alguna manera está utilizando simbólicamente es una filiación del nazismo con Platón. Está diciendo Platón era nazi. Por resignificación, le crea una filiación y un linaje al nazismo con la filosofía griega. Es como si generara el túnel, ¿no es cierto?, que dice somos los hijos naturales de Atenas. Y Platón, digamos, después de, o sea, cuando salía de la caverna, hacía el saludo. Bueno, independientemente del paralelismo que se pone esto, porque cuando Lacan aplica este mecanismo de subversión del sujeto, En realidad también apela este mismo mecanismo, porque lo que está diciendo Lacan cuando dice pienso donde no soy, no solamente descentra el yo como la instancia psíquica que se la consideraba autónoma y soberana, sino que es dependiente o está sobredeterminada por el campo del inconsciente. Lo que está diciendo Lacan es que el psicoanálisis ahora pasa a estar adelante de la filosofía. ¿Se entiende? Está en mi lectura. No solamente está utilizando una estrategia, está diciendo el psicoanálisis ahora está por encima de la filosofía. Es la nueva filosofía. Está en mi lectura, aclaro. Y el psicoanálisis con Lacan va a estar a la vanguardia por una suerte de efecto casita robada, ¿no? Se roba el pozo y dice, ahora el psicoanálisis está a la vanguardia de la biología, está a la vanguardia de la filosofía, está a la vanguardia de la lingüística, está a la vanguardia de la antropología, por la noción estructural del Edipo, y así sucesivamente. Ahora bien, acá lo que a mí me parece que se genera este quiebre sutil en el momento de la obra de Lacan, porque si estamos a la vanguardia, entonces ¿con quién discutimos? ¿Con quién discuto yo si yo estoy a la vanguardia? Por una suerte es la autoproclamación. ¿Se entiende? Yo ya no discuto más con nadie, salvo conmigo mismo y con mis propios conceptos. ¿Se entiende esto? A mi juicio, esto, yo siempre digo un poco en broma en clase a mis alumnos, es el efecto de Ricky Martin en la obra de Lacan. Lacan un pasito más grande, Lacan un pasito más grande. Por un lado, Lacan lo que logra es romper con ese cerco biologizante, estructural, conservador de la IPA. Pero se va de un hormiguero para crear otro hormiguero. No le vamos a negar sus méritos, pero también acá empieza el camino de la oscuridad de la obra de Lacan. Esto lo planteo, obviamente, se puede prestar un montón de discusiones, pero estoy hablando del seminario 2, que escribió como 24. Ya en el comienzo de su obra, habló, escribió Miller, es toda una cosa medio extraña, cómo se ve todo eso. Pero de los 24 o 25 seminarios, acá estamos por el 2, la subvención del sujeto, donde si bien tiene toda una implicancia metodológica, ahora bien, no vamos a negar que dejar de hablar de objeto como una suerte de derivado del instinto y pasar a hablar de significante no deja de ser un avance cualitativo, no estoy negando los avances, lo que estoy tratando de transmitir es que ya empieza a ubicar en la tierra las semillas del dogma. Y principalmente hace un movimiento un tanto complejo, porque es como si dijéramos así, no es que el psicoanálisis, a ver, ¿cómo se me acuerda la palabra? Es como que se apropia de aquello que ha nutrido el psicoanálisis y pasa a ser como un campo conquistado y no un territorio autónomo del cual puedo seguir dialogando. Es decir, se acabó la discusión en un punto. Por este movimiento de vanguardia, esto es lo que me refiero, y sobre todo por lo que después desplegaron las instituciones psicoanalíticas lacanianas. Es decir, con el Edipo se acabó la historia, con el significante se acabó la lingüística, con el estadio del espejo se terminó la biología. Más o menos, no hay nada más que esto, y si no, pues es otro campo, que no tiene que ver nada con nosotros. Esta idea, yo creo que llega hasta la formación de la facultad. Y sobre todo tiene implicancias muy concretas en lo que es la práctica clínica misma. Es decir, toda concepción teórica siempre va a plantear un horizonte de posibilidad clínica. Tanto el dogmatismo se hace más extremo como si se comenzara a cercenar lo novedoso o lo que puede reproducir o producir un campo. Yo creo que quisiera aludir simplemente a lo que ha sido la historia reciente de la profesión, pero creo que hay dos figuras que han, por lo menos a toda una generación, los que estudiamos en los 80 y en los 90 en la facultad, y por supuesto hay otros, Pero son dos figuras. Una que quisiera ubicar, que fue para mí la figura de Marta María Roberti, el Rosario, como alguien que a partir de su enseñanza también pudo no solamente detectar estos aspectos del dogmatismo, sino tener un modo de transmisión en el cual permite crear estos conceptos de interpelación de los hermetismos teóricos, y como si su lectura de Freud nos permitiera siempre poder volver a visitarla y a retrabajar esa obra. Bueno, no tiene textos publicados, Marta María, ¿no? No tiene nada publicado, muy poco. Lo que puede haber son presentaciones o algunas publicaciones, alguna intervención en algún congreso, que está publicada en una revista, la que editado el Santiago Pampillón, la revista Rieja, está su última conferencia que dio, por lo menos públicamente, no sé si en el Instituto de la Familia, que es la institución donde se estaba, pero donde es muy interesante, porque ella aún sabiendo, teniendo la certeza de que no iba a sobrevivir mucho tiempo más, cuenta un sueño propio. Y ella trabaja un sueño propio, que no vamos a analizar aquí, pero es muy interesante, incluso conmovedor, como alguien que hizo el psicoanálisis, el sostén de su identidad, se despide en el relato de interpretación de un sueño. ¿No? Es como que tiene ese acto, ¿no?, de reafirmación de su propia trayectoria. Otra figura, a mí me parece que ha sido quizás con una gravitación mayor y mayor popularidad, es la obra de Silvia Reisman, que creo yo que debe ser, por lo menos del psicoanálisis argentino, la referente más completa. Por varias razones. Una, por la revisión que hace de la historia del psicoanálisis, de la historia conceptual, cómo replantea ciertas cuestiones, pero al mismo tiempo fue una mujer, yo creo que no tuvo miedo de pensar. Y no tuvo temor a las ataduras identitarias que pueden tener las instituciones. Y que en su último tiempo, no diría que no escribía más sobre psicoanálisis, pero se dedicó a hacer análisis de su propio tiempo. Y que yo creo que el intelectual, ¿no?, que está, podríamos decir, establecido, que ya no tiene nada que perder, que pone en tela de juicio y podríamos pensar que no tiene ninguna obligación y hace el esfuerzo intelectual de pensar su tiempo, es como que tiene un mérito importante y, sobre todo, retomando por ahí este último aspecto del hombre de tiempos oscuros, es como cierta obligación o pulsión, digamos así, de lucidar, como que no lo puede evitar. Creo que este es el punto más importante. Nadie se lo propone, sino que aquel que intenta o que piensa una época, no es como que dice un día, hoy me voy a levantar y me voy a parar a pensar mi época, sino como que no lo puede evitar. Y este no poderlo evitar es lo que a mi juicio es lo que siempre va a mantener vivo el espíritu crítico. Aquello, digamos, que se resiste, como dice el texto de Anaer, a naturalizar, ¿no?, a que sus ojos se acostumbren a la oscuridad. Sería un poco el cierre un tanto desprolijo de esta conferencia, ¿no? Aquel, un hombre de tiempo oscuro, es alguien que le sale, digamos, es una producción espontánea, y que es alguien que se resiste, o que no puede evitar que sus ojos no se acostumbren a la oscuridad. Bueno, podemos ir a las preguntas, si quieren. Bueno, hermoso, la verdad que, y bueno, y Silvia Breschman también, ¿no?, se fue, no hace mucho. 2006. Bueno. Cuando Sebastián comentaba la obra de Discépolo y mencionó a Tostago, me acordaba que un autor que acá también lo hemos mencionado bastantes veces, que es Pierre Vidal Naquet, es un historiador, un medievalista, pero que dedicó una parte de su tiempo, digamos, a trabajar, a debatir con la idea, ¿no?, con las personas. Eso me sirvió mucho a mí. Me ayudó mucho esto, ¿no? Cuando dijo, yo debato con la idea de los negacionistas, pero no con las personas, no me siento con ellos a debatir. No comparto una mesa de debate con ellos, sino que debato, trato de rebatir esa idea de los negacionistas, que son los que plantean que el holocausto, bueno, debía un representante conspicuo de la intelectualista negacionista, que plantea que él, pero bueno, no, hablando en serio, diría que lo plantea, pero hay historiadores pertenecientes a la academia, a la universidad, es importante, que dicen que el holocausto es mentira, que es todo un invento y demás, ¿no? Y Pierre Vidal-Naquet dedica, escribe varios artículos muy rigurosos, ¿no?, de investigación, donde, bueno, va demostrando por qué, ¿no?, es cierto, lamentablemente, y cómo, bueno, obviamente, los nazis, como dijo uno de sus, bueno, no me acuerdo si Goebbels o Goering, dijo que había una página brillante de la historia que nunca iba a ser escrita, obviamente nunca escribieron con todas las letras de la solución final, pero está aludida, digamos, de un montón de maneras, y bueno. Y entonces él después recopila en un libro que se llama Los asesinos de la memoria, recopila todos estos artículos. ¿Es el libro? ¿Es el libro de la qué? Claro, el libro de la memoria. Exacto. Los asesinos de la memoria se llama el libro de Pierre Vidal-Naquet, donde recopila todos estos artículos dedicados a discutir con los negacionistas, y en el último libro, de la última página, o en la penúltima página, está Cambalache. Realmente a mí me sorprendió muchísimo, que es un escritor francés, y bueno, que estuviera Cambalache. Es muy conocido, evidentemente, y bueno, a los intelectuales les llama mucho la atención el contenido de esta obra, ¿no? Y también otra cosa que me evocaste fue algo que hemos trabajado el año pasado bastante, incluso hicimos un taller y demás, cuando trabajamos el libro de Simone Wiesenthal, relacionado con el perdón, donde él cuenta que las discusiones que tenía un grupo de jóvenes que estaban en un campo con un viejito, un anciano muy religioso, muy muy religioso, y ellos se enojaban mucho con este anciano, porque el anciano trataba de dar sentido a todas las atrocidades que pasaban, y bueno, siempre encontraba algo en las escrituras que explicaba, y ellos se enojaban mucho. Y en determinado momento, creo que es una anciana la que dice que Dios estaba de vacaciones, ¿no? Que dice, ¿dónde estaba Dios? Acá no era cuando la niña se fue, sino cuando se fue toda fraternidad, ¿no?, respecto de todo, donde apareció lo más oscuro del hombre, porque es así, es tal cual. Que bueno, quería comentar esto, y bueno, es el momento de las preguntas, cuestionamientos, críticas, comentarios. Daniel. A ver cómo se puede hilvanar todo esto. Cuando empezaste la charla, la primera pregunta que me apareció es, ¿estos textos hoy son tiempos de oscuridad? Y a medida que se fue desarrollando la charla, empecé a pensar que sí, que no necesariamente la represión, bueno, por ahí lo dijiste eso, que no necesariamente, digamos, las cosas donde hay que andar a ras del piso, a cuerpo a tierra, todo el mundo, es la oscuridad. Pero me aparecía esta imagen de, si la oscuridad es lo contrario a la luz, o es lo contrario a la posibilidad de ver, y me parece que hay una diferencia entre una cosa y otra. Y de ahí saltamos al tema de si esto es un problema que me queda como pregunta, si esto es un problema de aprendizaje, de desfasaje en la producción cultural, o es parte inherente a lo que es el sujeto. Digamos, si una cosa no se termina de definir por el opuesto, si no, no hay forma de definirla. Si el tema este del yin y el yang, ¿no? La oscuridad no se puede definir si no existe la luz, etcétera, etcétera. Uno no sabe de qué está hablando. Entonces me aparecía como problema el punto este de que la crispación de esta época, por ejemplo, de tiempo de oscuridad, me parece a mí que es básicamente un tema de no terminar de entender lo que está pasando. De no terminar de entender, de cualquier lado que lo mire, ¿sí? No digo de parte de uno o de otro, no terminar de entender esta cosa de la naturaleza humana, en definitiva. Esta, sí, que es un nombre común esto que encontraba. Es decir, la cosa esta de la que podemos hacer cosas maravillosas y también atrocidad con la misma cara de pavo, como si no pasara nada. Esto me lleva a pensar en términos de las reproducciones culturales, los constructos, la cosa. Cada vez que, lo que vos decías en relación a las instituciones, cada vez que algo se sale de tamaño y se empieza a agrandar, empieza necesariamente a recortar y a dogmatizarse, porque si no, no puede entenderse. Yo acabo de llevar agua para mi molino, pero este es otro tema. ¿Qué es lo que pasa con el lenguaje? ¿Qué es lo que pasa cuando una cosa, qué es lo que decía Lenin, mucho para poco para muchos y mucho para pocos? Cuando vos querés mandar un mensaje para que lo entienda mucha gente, tenés que podarlo. No hay forma, porque si no, no se termina de entender. Esto me parece que es parte inherente de la construcción. Y es algo que está, de la construcción cultural de esta época, me refiero. Y es algo que está desafiado, me parece, por la subjetividad de las redes. Digamos, el planteo de la red, en donde lo que aparece como posibilidad de crecimiento es una viralización de los nodos en lugar del tamaño de la cosa, es como mínimo un planteo para empezar a pensar si esto no es una manera distinta de pensar. De pensar que saldremos de un pensar más individual a empezar a asociarse o a pensar o un pensamiento un poco más colectivo. No repite la pregunta. Digo, yo lo ves como un tema, porque yo lo relacionaba como con la cosa de la lógica, ¿no? Por ahí uno, si lleva al extremo la lógica formal, hay cosas que parecen hasta ridículas pensarlas, ¿no? Pensando en términos de la lógica formal. Y sin embargo, es una etapa que uno podría pensar como la primera etapa de conocimiento, la primera etapa de empezar a entender, de empezar a abarcar cosas. Con el pensamiento y con esta época nos pasa una cosa parecida, me parece. No, más que la pregunta, lo tuyo es un desarrollo, evidentemente, de aspecto que estás pensando hace tiempo. La primera pregunta, si este es un tiempo oscuro, lo podría responder formalmente, sí, porque todos lo son. Pero ahora, ¿por dónde pasaría el tiempo oscuro actual? Esto me faltó decirlo, puedo incluirlo, porque en medio de toda la vorágine de lo que dije, me faltó un rato. Me parece que eso está, en esta época, relacionado con la tecnología. La tecnología es la que produce oscuridad, más, digamos, desaforadamente, en relación a la luz. Hay una vieja discusión que es si la tecnología se puede orientar el desarrollo tecnológico o no. Y yo creo que no se puede. La tecnología se puede orientar, ¿no? Digamos, si se puede buscar desarrollar, y creo que no se puede. Entonces, esto, solapado con el desarrollo del mercado, hace que se produzca una gran oscuridad frente a muchas cosas. Por eso actuamos como actuamos. Sí. Por eso. Actuamos como actuamos frente a muchas cosas, repitiendo y haciendo correr transmisión sin pensar muchas cosas. Mira, una época, posiblemente en los años 70, en los años 60, donde ante la solidez de las instituciones, es como que se tendía a exponer y a pretender revolucionar. En el sentido de una reconstrucción, por ejemplo, del manicomio, de impugnar a la escuela como espacio de enseñanza, uno encuentra los textos de antipsiquiatría, de antipedagogía, es como que podríamos pensar que de los sectores revolucionarios, porque la palabra progresista es una palabra que es tan de izquierda como la derecha que se sanciona hoy en día. Digamos, ni la izquierda es lo que representaba la izquierda, ni la derecha es lo que representaba la derecha. O sea, si la mina, la derecha, que le cabe a Onganía, se cayó en el tablero, por ejemplo. Ahora bien, si el gobierno actual, supongamos que se autoproclama de izquierda, entonces, ¿qué le queda a Trotsky? ¿De qué se cayó en el planeta? Es decir, para ubicar un poco algunas cuestiones, es decir, siempre hay algún derechoso que queda, pero podríamos decir que no hay un cuerpo político con una ortodoxia católica, es bastante casi un espécimen, alguien que piensa así hoy en día. Ahora bien, el problema de estas corrientes no es que tenían con qué confrontar, es como el tenista que juega contra el frontón, sabe que le va a pegar y va a tirar, y siempre va a estar esa pared, hasta que un día tumba la pared con la cabeza y cae, y la pelotita pasa de largo y lo muerde. Es decir, los tiempos actuales tienen otra dinámica. Entonces hay toda una rama del pensamiento que cree ver lo que ya no está, ya no es un hombre del tiempo oscuro, es un hombre de alucinaciones conceptuales, porque es como si alucinara un objeto necesario para el cual tirarle, ¿no es cierto? Una suerte de espejismo y no de visualización. Sí, la tecnología ofrece un polo, luz contra luz. Obviamente, lo que vos señalás es correcto, la metáfora de luz es ver, oscuridad y no ver, porque si no esto sería problema solo electricista y no pasa por ahí. Pero sí, la tecnología tiene una fuerte, es decir, poco a ver la región de este modo. Es como si cuando utilizaste la palabra crispación, yo pensé que iba a salir sobre un enunciado más político, algo que es un término, ¿no es cierto?, que está en otro vocabulario actual. Pero es decir, es tan veloz y tan potente el despliegue tecnológico y ha sido tan revolucionario que también los extremos son muy contundentes. No sé si se entiende. Como que el email para mí es una maravilla y la internet para mí es una maravilla. Ahora bien, el que vive solamente para navegar y es más complejo. Ahora bien, a mayor proliferación tecnológica, y sí, vamos a tener un mayor grado de alienación a estas metodologías. Es decir, con respecto a la tecnología, lo que creo con relación a los tiempos políticos, uno podría pensar un montón de cosas. Es decir, yo creo que esto provoca con cierta concepción política reciente. Yo creo que el voto del CEL no es un retorno a la derecha. Que algunos derechosos lo hayan votado, no me parece que sea el retorno de la derecha. Lo que sí me parece que en todo caso es que quienes pensaban que se había logrado una revolución cultural se quedaron cortos. Qué distinto. No me parece que pase por un problema de derechas o de izquierdas esto. Y ahí me parece que sí que hay un modo del discurso que arrojó luz y ahora quizás esté arrojando más oscuridad que luz. Esto es una opinión, obviamente, pero los números no mienten en este aspecto. Uno dice, alguien que no viene de la política, que no es que se presenta, no se cree que viene a la gobernación. Se presenta Miguel del CEL, un mirage. Como si se hubiera presentado, no sé, Gusto de Legutier, sacaba menos votos. O sea, es un hombre populista, incluso yo diría, entre vulgar y chabacán. No vamos a entrar en cualquier populista, obviamente que el populismo tiene más votos que otras cosas, pero con un discurso absolutamente inconsistente. No es que se le prendió la lamparita y entró a hablar de cuestiones importantes, sino que fue un voto entre voto castigo, entre un poco de reautonismo y todas estas coyunturas que se van armando, pero también fue un voto mediático. Cuando se pensaba, si uno mira, por ejemplo, no es que quiera empezar a calentar la olla, pero que no, 678 pareciera que el neoliberalismo ha sido superado como fase de la historia, que todo retorno es la derecha conservadora, y por otro lado, que se ha generado una transformación en la subjetividad argentina donde hay cosas que no van a volver. Y con fuerza. y con todas las tenebras y con todas las luces. Entonces, no es que quiera impugnar al kirchnerismo ni esto, pero es decir, hay un discurso, si lo analizamos como discursos sociales, que creyó que había provocado una revolución, pero no la provocó. Esa es mi lectura. Y ahí sí tenemos un tiempo oscuro. Es un discurso que, en lugar de ayudarnos a elucidar, empieza a oscurecer. Y esta es una opinión. Quizás este discurso pueda variarse, pueda modificar, pueda revisarse. ¿O no? Bueno. Yo quería decir algo en relación a lo que planteaba Daniel y a lo que dijo Sebastián, que a mí me pareció muy interesante y me sentí identificada, bueno, humildemente y salvando la distancia, pero realmente, ¿no? Cuando él reivindicó de Silvia Bleichmark esta, ¿cómo fue que dijiste? No tuvo miedo de pensar. Realmente, bueno, me siento identificada, que me ha traído unos cuantos dolores de cabeza, sobre todo en ciertos ámbitos que fueron estos que mencionamos. Me parece importante porque es poco dicho en ámbitos plurales como este. Generalmente las cuestiones que tienen que ver con las instituciones psicoanalíticas, como se dice, los trapitos sucios, no se lavan, en general ni siquiera se lavan para adentro, digamos, ¿no? Y me parece importante decirlo, es verdad, el psicoanálisis es un como disciplina, como cuerpo teórico, es subversivo, esto acá lo trabajamos permanentemente, yo intento leer, digamos, ciertas cuestiones de la cotidianeidad, la cultura y demás del psicoanálisis, y verdaderamente aporta, yo creo que aporta luces y sombras en el buen sentido, porque mucha luz también se dice, no deja ver. Uno necesita los matices, necesita las sombras y demás para poder ver. Pero, como él lo dijo muy bien, ha creado monstruos, ¿no? Yo creo que no hay peor, digamos, para un psicoanalista no hay nada peor que otro psicoanalista, salvo el analista de uno, digamos, pero es muy duro a veces, ¿no? Tratar con ciertos colegas que cuando uno se atreve a llevar a lo mejor, como hago yo, a Marx, me trago por ahí, digamos, a Kafka, a Benjamin, bueno, como él, sí, por ahí te mirás, como a ver de qué escuelita, dónde salió este tipo de enlace, ¿no? Y salió el pensamiento de uno, que se anima, digamos, a uno va diciendo una cosa, uy, esto, digamos, porque creo que, idea, que no lo inventé yo, ¿no? Que cuando alguien puede ver algo más allá, como lo pudo ver Marx, como lo pudo ver Freud, como lo pudo ver Lacan también, cuando uno, un pensador, ve algo más allá, digamos, de lo que han visto los otros, seguramente va a tener puntos de contacto con cosas que otros vieron, porque se toca como Kafka, ¿verdad? O filósofo. Pero Kafka tocó, percibió, podemos decir, dijo, puso palabras a cuestiones de una gran oscuridad, que no pudo decir, que no todos tienen esa capacidad de decirlo, a lo mejor un escritor plantea en un párrafo algo como psicoanalista o filósofo, desplega todo un tratado, digamos, ¿no? Y un escritor lo dice ahí, y entonces propone ese mirar. Mirá lo que dijo, yo estaba hace 20 días que vengo al Chile y me encuentro con que Kafka lo dijo en el renglón. Entonces realmente creo que estos espacios, yo creo que tienen que ver con eso, con atreverse a pensar, atreverse a tramar, a ir relacionando el pensamiento, poder equivocar, ¿no? Pero me parece interesante. Y bueno, una última cosa que quiero decir, que justamente es un texto muy pequeñito de Freud, que yo lo menciono bastante, que es la responsabilidad moral por el contenido de los sueños, cuando justamente hablando de luces y sombras, Freud dice que uno se tiene que hacer cargo, se tiene que hacer responsable de las, podemos decir, de las luces y de las sombras, Freud dice, de lo bueno y de lo malo, ¿no? Cuando mucha gente buena dice, ¿cómo puede ser que yo tenga sueños, fantasías eróticas, incestuosas, a lo mejor, o fantasías violentas, de asesinato, cuando yo soy tan bueno? Dice, bueno, eso también está en nosotros. Y entonces dice Freud, no se trata de ser más buenos, sino de ser mejores, incluyendo lo bueno y lo malo, ¿no? Incluyendo, podemos decir, las luces y las sombras, ¿no? Me parece que es y también la gran subversión, digamos, que salió de un maniqueísmo, ¿no?